Amigas, amigos, amigues, audiencia de Radio Pedal, de Ahora Sí Te Escucho. Mi nombre es Pablo Olivera Pulp y les doy la bienvenida al programa número 27 de esta edición 2021, de este ciclo, mejor dicho, 2021, de esta iniciativa de Radio Pedal para difundir la música emergente uruguaya, que como decía, se llama Ahora Sí Te Escucho. Y ya sin más preámbulos, le doy el saludo, la bienvenida, el aire. Comandante Paola Melgar, el aire es suyo. Ay, me dijiste el nombre completo, me asusté. Generalmente me dicen Paola cuando me están rezongando. Claro. ¿Cómo estás, Pablo? Yo feliz, aunque un poco pasada por agua. Uh-huh. Me encantaría saludar a la queridísima operadora que hace que esta magia suceda miércoles a miércoles. ¿Cómo estás, Lucía Novelino? Hola, buenas noches. Qué ataque, ¿eh? Sí, con ganas. Claro. Hoy estamos con ganas porque uh-huh. así lo amerita cada miércoles. Vamos a decirle a la gente ahora sí cómo hace para comunicarse con nosotros. Sí, nos buscan Ahora Sí Te Escucho, tanto en Instagram como en Facebook, y si no, nos escriben un mail a ahorasitescucho@gmail.com. Eso creo que es lo más serio que hemos dicho en toda la jornada, así que ahora sí. ¿Sí te parece? ¿Cómo no? ¿Nos vamos a escuchar música? Sí, ya mismo. Relatos de tu muerte por De a uno a la vez estábamos escuchando, Pablo. Sí, primero vos, después yo hablamos y ahora nuestros invitados. Tenemos a la banda, a dos integrantes de la banda Rapaz. Tenemos a Fernando y a Nicolás. Buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. No, muchas gracias a ustedes también por compartir su arte. Nicolás Doglio y Fernando Urrutia, ¿digo bien? Sí, sí. Pero no son los únicos integrantes de Rapaz. No, no. Así que cuéntanos quiénes más están integrando esta... Bueno, actualmente Rapaz está integrada por José Caballero, que es el cantante, Federico Doglio en guitarra, bueno, Fernando también en la otra guitarra, Germán Gallero, que es el nuevo integrante. me estoy adaptando porque... Hubo cambios en la formación. Sí, sí, sí. Cambio en la alineación, sí, sí, tal cual. Y bueno, quien les habla es la batería. Otro Doglio. Sí, somos los hermanos Doglios. Vendríamos a ser como los Ibarburu que compras por Mercado Libre. O los Ibarburu de la zona oeste. Bueno, me gustó esa definición. A mí me gustaría. Igual en el disco suena la formación anterior. Sí. Podríamos nombrar ese músico Sebastián Ferreira, sí, sí. Y Sebastián Ferreira sí. Es el que estábamos escuchando. Sí. Entonces son cinco integrantes. Cinco integrantes. Bien, sí. Bien, perfecto. Y la banda se llama Rapaz. Yo soy muy de las letras. Y la primera pregunta que me surge es: ¿por qué Rapaz? ¿De dónde sale ese nombre? Bueno, haciendo memoria, el nombre fue. A ver, ¿qué le ponemos? ¿A qué le ponemos? Y bueno, el cantante José dijo, Rapaz. Y no sabemos cómo llegó a eso, pero viste cuando suena rock and roll, y dijimos, está buenísimo. Claro, vamos por ahí. Asociado el estilo musical que hacemos también, que es como bastante contundente, es como arrasador, por así decirlo. Claro, él fue rapaz al tirar ese nombre, digamos. Exacto. Porque, ¿no? Un cazador. Exacto. Dijo, está una bala, un... Ahí va. Es bastante rapaz, sí, sí, sí. El José. Bien, y bueno, ya que estábamos con el nombre Rapaz y eso, nos gustaría saber un poco, algo que siempre hacemos al comienzo, bueno, un poco cómo empezó esta historia de Rapaz. Bueno, arrancó, o sea, nada que ver al palo de lo que es el rock and roll y el heavy metal, sino que José, el cantante, y el primer baterista, Ignacio Peralta, nos juntamos para hacer una cumbia en un casamiento de un amigo en común. Nada que ver. A este amigo en común le armamos como sorpresa una canción para el casamiento. Y bueno, nos juntábamos de noches entre semana y después de armar, de ensayar esa cumbia para después grabarla y que en el casamiento se pasara, nos quedamos zapando como músicos que somos y ahí empezó un poquito la distorsión y ahí empezó en los piques de batería más contundentes y bueno, tengo esta idea, tengo esta otra y ahí nació Rapaz. ¿Y cuándo sucedió eso? ¿En qué momento? Eso fue en el 2017. Ahí va. Sí, sí, sí, sí. ¿Y la cumbia salió al final? Salió, les gustó a todos, estuvo buenísimo, buenísimo. Bueno. No la podemos incluir en el disco, pero fue la que de alguna manera despertó. El puntapié inicial, claro. O sea, que es una buena anécdota, ¿no? ¿Cómo arrancó esta banda de rock? Por una cumbia. Exactamente. Bueno, lindo, sí, totalmente. Un lindo relato, digamos, para una banda, sobre todo de rock así potente, sí. ¿No? Que haya arrancado de esa manera también demuestra una apertura más allá de los límites de lo que escuchamos y lo que vamos a escuchar a continuación, pero ya hablaremos un poquito de esos caminos laterales, ¿no? Más allá del rock. Y bueno, ¿y qué? Sí. Pero aparte de el momento como el puntapié inicial para generar esta banda, Rapaz, esto, ¿no? De decir, digo una zapada, arrancó. Este proceso 2017 hasta ahora, como grandes rasgos, ¿no? ¿Cómo fue generando la posibilidad de hacer un disco? O sea, ¿cuándo fue el momento en el que dijeron, tenemos material para un disco? Fue medio de los ponchazos porque también cambió muchísimo la formación. El primer bajista, Federico Jacobazo, también estuvo un tiempo en la parte de la composición, después vino otro, Paulo, Maxi, Peralta, también. Maxi Camargo, o sea que el bajo fue como el que más cambió, pero íbamos avanzando y aparecían las composiciones y demás, hasta que en un momento tomamos la decisión de hacerlo con la formación vieja. En este disco hay una mixtura de músicos. De estos que te nombré, están también en el disco que grabaron sus líneas. Uh-huh. Así que el reconocimiento para ellos también. Para todos. Sí, claro, aportaron sí. Y mucho a esto. Genial. O sea, ¿que en qué momento fue que dijeron tenemos material para un disco? Y habrá sido... Ya habían empezado a grabar el Ya habíamos empezado temas. A grabar los temas. Después paramos, cambió la formación hasta que ingresó Nico. Ahí. Y como que Nico también grabó como la segunda parte de lo que vendría a ser el disco. O sea que es un disco que tiene dos bateristas, tres bajistas y después, bueno, todas las guitarras son los mismos y la voz también. También. Bien ahí. Bien. Eso, entonces empezaron a armar toda su material para poder grabar un disco. Y ahora cuando volvamos a escuchar otro tema, vamos a hablar de ese momento de producción del disco y todo lo que eso lleva. Genial. ¿Nos vamos a escuchar? Vamos a escuchar, por favor. We'll be right back. estábamos escuchando la canción El Ojo de la banda Rapaz. Tenemos hoy a Fernando y Nicolás, integrantes del proyecto de esta banda de rock, que bueno, que no voy a describir porque ya dos canciones han hablado bastante de la fuerza ahí que tiene y del impulso, ¿no? Pero de lo que sí podemos hablar, si estás de acuerdo, Pau, es de las influencias, un mal necesario de en todos los ámbitos de la vida, pero especialmente en el del arte, la cultura y especialmente la música. Y así que lo que yo propongo de repente es si cada uno de ustedes dos puede mencionarnos de repente tres artistas que sean referentes para cada uno de ustedes y si intuyen como una referencia, alguna influencia de toda la banda o del sonido de la banda o del espíritu. Sí, yo creo que es como la santa trinidad del rock, Zeppelin, Sabbath, uh-huh. Purple, el rock anglosajón, pero también yo personalmente, por ejemplo, Siglo, que es una banda que me encanta de acá, Totten. Histórica, uh-huh. Bueno, Totten también, es como que viene por ese lado las influencias, está después... Algo más pesado, Metallica, Iron Maiden. Sí, de hecho en el disco yo cité... Maiden es como la referencia que tuve para la composición de lo que es las canciones a nivel musical. Pero bueno, en la parte de cuando me senté a crear la influencia inmediata de los Beatles, que es como la referencia, Luis Alberto Spinetta, aunque escuchás eso decís, y tiene sí. muchísimo que ver todo eso. Uh-huh. Sí. Va por ahí lo que mencionó Nico también. Claro. Pusimos, creo, todas las influencias creo aparecen ahí como agradecimientos. Agradecimientos a esos artistas increíbles. Es importante citar las fuentes de inspiración. Así que bueno, están ahí citadas. Y ya que hablaste de la composición y eso, de repente capaz nos pueden contar un poco más o menos, si es que a grandes rasgos, la dinámica de quién, si es que alguien presenta un tema, si hay zapadas o algo medio mixto, no sé. Es una mezcla de todo, de algunas cosas que alguno tiene una idea en la casa, probando. Claro, va mostrando y después es como que se trata de dar como la forma así en la sala ahí, que es el momento que estamos todos presentes como para, bueno, ver para dónde va a ir ese tema o qué es lo que, por ejemplo, el baterista, uh-huh. que soy yo, qué se me ocurre que puede llegar a quedar bien con la idea que trajo, por ejemplo, Nando, uh-huh. o quien sea. Uh-huh. Y creo que viene por ahí también. Y después, bueno, está... Y fundamental, creo que José le da como ese, le pone el moñito con las líricas. Él es el que le da la lírica ahí. Uh-huh. En el momento tiene esa facilidad de estar ahí escuchando y escribiendo. Ahí va. Y bueno, y después ahí tratando de darle forma. Qué interesante lo que acabas de decir. O sea que el letrista es prácticamente un improvisador ahí como. Sí, sí. Sí. O sí, sea, sí. Viene primero la música. Y después, a partir sí, de esa música, ¿qué es sí. lo que va a hacer? Algún riff que viene, alguna idea, claro, alguna estructura de pocas vueltas. ¿Melodías vocales? Y muy tímidas. Uh-huh, claro. Por ejemplo, yo, que te tiro alguna melodía, que no soy cantante, entonces Seguro. Le puedo tirar algún pie o alguien, o Nico, se le ocurre desde la batería algo, o cualquiera de los integrantes, y ahí él empieza... Se pone en un rincón y a escribir. Y vamos armándolo de a poquito. Como primer intento, ¿no? Sí, primera. Sí, sí, sí. Eso un acercamiento. Después hay que. Después va a estar mutando, va a evolucionar. Sí, sí. O sea que es una composición bastante colectiva, por lo que sí, te dice. Sí. Se da de esa manera, claro. Naturalmente. Sí, es una forma también de que el producto realmente sea de todos. O sea, hay una cuestión de. Exacto. De trabajar cada uno desde su lugar y crear algo realmente de la banda. O sea, que lo que escuchamos ahora es una creación de todos. Exactamente. No hay... Es como que cada uno va dejando como su huella que le da la identidad a los temas y a su vez, bueno, a la banda. como también con los temas que, por ejemplo, que se habían grabado anteriormente y después... Hay como otra evolución y es como que se nota después. Claro. La huella de cada uno. Antes de escuchar el tema que estábamos escuchando, hablamos del disco, ¿no? De A Uno a la Vez. que es el primer disco de Rapaz, que tiene, ¿cuántos temas tiene? ¿Vos lo contaste hoy? Nueve temas. Vamos a escuchar 5, o sea que vamos a escuchar un montón del disco. Una escucha comentada. Una escucha comentada. Poca cosa. Vamos a ir a una tanda. Yo sigo amenazando con lo que vamos a hablar después de la tanda. ¿Sí? Voy a seguir amenazando. Bueno. Vamos a ir a una tanda, vamos a volver con un tema y después de ese tema yo quiero que me cuenten, Nico y Fernando, acerca de... el proceso de grabación, masterización, del disco de A Uno a la Vez. Así que nos vamos a la tanda y volvemos en un ratito. Radio Pedal. Contraflor al resto y truco. Se pudo perdonar. Sé que tu llanto ahí volvimos a empezar. Rota tu condición, frecuente tu ansiedad. Procuro boicotear la lógica final, desorientándome. Vuelvo a cuestionar. We'll be right back. Pero qué fuerza, por favor. Seguimos acá en Ahora Sí Te Escucho, escuchando a Rapaz, esta banda de rock. Tenemos a dos invitados en el día de hoy. Por primera vez en este ciclo 2021 vienen dos integrantes de un proyecto. Siempre de a uno y muchas veces por teléfono. ¿Qué estábamos escuchando, Pau? Ahora estábamos escuchando Nada Es Normal. Nada Es Normal, nada, yo tampoco. Normal. ¿Vos sos normal? No. Ah. Y estábamos escuchando el disco de a uno a la vez, aunque vinieron a visitarnos Nicolás y Fernando. Entonces estábamos hablando mientras que sonaba Nada Es Normal. Uh-huh. Acá suceden cosas y yo quiero que sucedan en el aire. Claro. Ahora sí te escucho. Grandes charlas. Porque vengo anunciando desde hace rato que quiero hablar de la parte de la producción del disco, ¿verdad? Fernando, quiero que me cuenten, cualquiera de los dos, ustedes dirán, parte de lo que ya nos han contado. Pero ¿cómo fue ese proceso de unificar ese material que estamos escuchando ahora? Ahí le paso la posta a vos, bueno, que sos el que... No, sí, da la casualidad que yo estuve en el proceso de lo que es la grabación, la edición, mezcla, masterización. Ahí, porque también tengo ese emprendimiento, Croquetas Producciones. Ahí, muy bien, ahí, algo, Croquetas Producciones. Sí. Y ya te digo, hubo dos etapas bien marcadas de lo que fue el disco, con los primeros integrantes. Que estaban los bajos, los grabaron los anteriores, también la batería. Y bueno, cuando entró Nico también hicimos como la segunda etapa de la parte, o sea, la grabación del disco. Y bueno, fue todo un desafío alinear eso, ¿no? Porque dos baterías, con diferentes lugares, se grabaron en diferentes lugares. Diferentes bajistas. Bajistas, también. Utilización de parches, platos distintos, colores y formas diferentes. Uh-huh. Sí. Y bueno, más que nada fue eso, tratar de buscarle un equilibrio a todo eso, para que tuviera la coherencia de eso que queríamos estampar en el disco. Y esto también llevó a que se generara un arte del disco que también mostrara... Hoy dijiste algo precioso, Nicolás, que fue la parte de masterización estuvo hecha con mucho amor. Grabación, masterización, todo ese proceso hubo mucho amor. Exacto, sí, todo el proceso que estuvo, el audio, la mano que metió el laburo Nando, quería que se viera reflejado exactamente en lo que es el arte del disco. Que lo digo que lo hicimos, es totalmente independiente, o sea que uh-huh. Le metimos, o sea, si bien no mucha plata, pero le pusimos horas de laburo. Mucho laburo. Y bueno, y hoy salió la primera copia que la vinimos a presentar acá. Así que tenemos el honor. ¿Hoy salió la primera copia? Hoy salió la primera. Sí, sí. Calentita vino. No sabía que teníamos tan el honor tan alto. Pensé que ya estaba en circulación. No, todavía no. De hecho, todavía... se viene la producción en masa. Tenemos que poner ahí en empaquetado. Sí. O sea que tenemos el primero acá en la mesa de Ahora Sí Te Escucho. Y estamos escuchando también parte de lo que ahí está sonando. Bastante desordenado, con un criterio muy muy audaz y también irreverente. Sí, de una forma rapaz, digamos las cosas como son. Exacto. Para poder también conocer a la banda y a lo que es este primer trabajo de grabación. Si la gente quiere escucharlos, aparte de estar escuchándolos hoy en esta noche de lluvia, qué mejor que estar con auriculares escuchando buen rock. O en este día de sol, si estás escuchando el podcast en esta tarde nublada, o en esta noche calurosa, o justo te tocó otra noche lluviosa, puede ser una también. Una madrugada de velo. ¿Cómo hace para escucharlos, para escuchar el resto de los temas del disco? Bueno, está en todas las plataformas de streaming, Spotify, Bandcamp, está en YouTube. En YouTube tenemos un videoclip también, que es del primer tema, Necios, está el videoclip también que lo hicimos. Está, no olvidarme de decirles que esto se grabó en Estudios Carne y en Sala Utopía. Nos mandamos unos saludos grandes. Saludo grande para el Juaco. Juaco y Gumi, de la Doble Dragon, que es una banda que nos gusta mucho. Amiga, banda amiga. Sí. Sí. Bien. Y bueno, está. O sea que lo buscan en las plataformas. En todas las plataformas. Están ahí. Y después, el que quiera el disco en formato para tocarlo. Para... Puede contactarse por las redes sociales, que nos buscan por Rapaz, con Rapaz con doble P. Eso hay que aclarar. Y ahí, bueno, se contactan con nosotros y, excelente, y le hacemos llegar el disco. Excelente. También se pueden contactar con Ahora Sí Te Escucho y hacemos ese intermedio. Buenazo. Un honor para nosotros. Y no vamos a cobrar casi nada. Mucho menos de lo que te cobra un sello. ¿Cómo vas a cobrar? Es un chiste, Pablo. Ah, sí, claro. Pero no sea necio. Vamos a escuchar un tema. Bueno, vamos a escuchar Necio. Necios sin control, que aparecen. Estábamos escuchando Necios, del disco De Uno a la Vez, Rapaz. Y estábamos conversando desde hoy temprano con Nicolás Doglio y Fernando Urrutia, dos integrantes de los cinco que forman la banda Rapaz. Y justamente ninguno de los dos es letrista y sin embargo va a tener que contestar algunas cositas de las letras. Sí, viste, qué compromiso estamos. Pero, bueno, pero habla muy bien de, digamos, respondieron con hechos ese discurso de que es una banda, digamos, horizontal, en el sentido de que en lugar de mandar al cantante, que es lo típico, tenemos al baterista y al guitarrista. Exacto. Entonces eso habla de que realmente es una banda con un formato colectivo, digamos, ¿no? Exacto. Todos se hacen cargo del gran producto final, que es el que estamos escuchando. Tenemos el honor de tener sobre la mesa el primer disco. Cuando digo primerísimo de Rapaz. El número 00001. Esa edición. Muchas cifras. El 001 no, es el de la prueba de impresión, en realidad. ¿Cuál es el 01? Ahí va. El 2. Está, quedó bien impreso. Sí. Bueno. Bueno, se vino el momento de distensión para nosotros, no así para nuestras invitadas. Ya se lo avisamos mientras que sonaba Necios. Le avisamos que este espacio, que ya explicarás, Pablo, de qué se trata, es para que nosotros podamos disfrutar, distendernos después de toda esta charla que hemos tenido. Y ustedes van a tener que ponerse las pilas. Básicamente. Buenísimo. ¿Aguantaremos el desafío, decís vos? Exacto. O... Y bueno, pasamos la pelota, vemos. Y sí. Bueno, le pusimos Necesito Distensión en honor a una vieja canción de Soda Stereo que habla justamente de eso, de distenderse, bueno, de esa necesidad más que de la distensión en sí. Le pusimos para hoy, porque esta es una sección que cambia miércoles a miércoles, Preguntas Rapaces, porque les vamos a proponer un recorrido por los títulos y las letras de las canciones y de ellas van a emerger las preguntas que haremos a continuación. Las preguntas van a ir siguiendo el lema de la policía cinematográfica, ¿no? Esos interrogatorios policiales que reza que, bueno, todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Y con la lámpara en la cara, sí. Sí, ya mismo, bajamos luces y ahí está, perfecto. La gente no ve, pero den fe de que es así. Entonces son una preguntita por cada canción de las que sonaron hoy, incluyendo la que va a sonar para cerrar el programa. Entonces, ¿querés hacer los honores vos, Pablo, y arrancar? Los honores. Gracias, Pablo. De a uno a la vez. Ordene por prioridad, de a uno a la vez, lo necesario para una buena banda de rock. Y voy a mencionar los elementos que ustedes tienen que ordenar. A. Capacidad para tomar alcohol. B. Equipamiento para volar cabezas. C. Mensaje de rebeldía. D. Canciones de amor. E, un amigo fletero. Mensaje de rebeldía va primero. Bien. Después equipamiento para volar cabezas. Para volar cabezas. Segundo. Segundo. ¿Te repaso las otras? Sí. Un amigo fletero, canciones de amor. Somos amigos entre nosotros, así que cuenta. Yo soy el fletero. Vos sos el fletero. Tengo el tercer lugar. Pero capaz que sería mejor tener un amigo fletero. Vos, por ejemplo, un amigo fletero. Así para no te cansás después llegar, para tocar. ¿No? Claro. Sí. Y lo de la capacidad para tomar alcohol no se ve influida. Sí, canciones de amor en el último lugar, quizás. Muy bien. Ahí está un poco. Hasta que surjan las canciones de amor y ocupen el primer lugar. No, bueno. Mirá que en las letras hay mucho amor así. Ahora vamos a hablar de eso. Bueno, seguimos entonces. Segunda canción que sonó fue El Ojo, que por ahí dice mirar dónde pisar. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, ¿qué tienen que mirar con mucho cuidado hoy en día para no caer en una trampa que boicotee los planes de Rapaz? Exactamente. El ojo que todo lo mira. Sí. El gran hermano. Pero es qué profundo. Me quedé pensando totalmente. ¿Qué puede ser? No, yo creo que la unidad de la banda es ante todo es eso, y que no se pueda romper, es sobre todo, y mantener la ideología que iniciamos fuerte para poder avanzar en bloque y seguir rockeando, pero sobre todo tener buenas personas al lado y eso, que no se rompa eso. Eso es lo que mencionaba, ¿no? Y no esa parte cooperativa de trabajar todos en lo mismo, de aportar. Exacto. Y de valorar cada uno lo que cada uno tiene para aportar, exactamente. Buenísimo, eso. Respetar también el lo que el otro te puede dar a la hora. Exacto, porque eso es lo que te va a potenciar a vos también, que va a potenciar a la banda en sí. Si bien las cabezas son bien diferentes y está buenísimo para componer, porque te da una versatilidad bárbara, pero a su vez es complicado congeniar, y eso es la tarea más difícil. Y bueno, eso es lo que tenemos ahí, es donde que pone el ojo. Exactamente. Sí, exacto. Un monstruo de 5 cabezas, podemos decir. Sí. Me encanta. Nada es normal, dicen ustedes. ¿Qué es normal? Nada es normal. Y hoy por hoy creo que nada es normal. ¿Qué cosas? No sé qué es normal. ¿Qué cosas piensan ustedes, piensa Rapaz, que no habría que empezar a normalizar? ¿A normalizar? Primero, sí. Lo primero que es, perdóname, Nico, pero lo primero es el pase verde que quieren imponer, que no. Sí. Que me parece que es absurdo. No normalicemos eso. No. Sí, en el Omnibus no te piden el pase verde y te piden un espectáculo. Sí. Tiene sus contradicciones. Exactamente. Yo creo que no está aportando nada a nivel cultural. Creo que es algo que resta, y socialmente, sí. ¿No? Sí, el ejemplo que diste es muy elocuente, ¿no? Sí, es algo que y preservar, día a día. Y preservar los bachilleratos artísticos, creo que ahí fue un gran paso que se dio, y se retrocede enormemente. Y bueno, me parece que hay gente acá, hay jóvenes que tienen mucho para dar. El uruguayo tiene una cultura en la música que es tremenda, es excelente, y bueno, hay que fomentar eso, y que los botijas vayan mamando de ahí para poder sacar grandes artistas, que los hay. Claro. Sí, agradezco duda. Infinitamente claro. Que se hayan ido para ese lado, sí, porque sí. Las dos cosas que acaban de decir me parece que son fundamentales a la hora de hacer resistencia. Sí, aparte, quizás nosotros por la edad, por ejemplo, no llegamos a cursar un bachillerato artístico. Sí, nosotros tampoco. Tal cual. Y sin embargo, el valor que tiene, que lo que vos decías, los gurises, ¿no? Que vienen, que bueno, puedan hacerlo, tengan derecho a eso. Tengan la posibilidad de elegir, que es sobre claro. todo eso. Claro. Total. Y sobre todo también, perdonen que opine también, pero en considerar que el arte no es solamente un hobby. Exacto. ¿No? O sea, marcarlo también desde ese lugar. De que el arte también es como es un trabajo, como todos los demás. Como estudiar un médico, un músico también. Claro, tiene que estudiarse, tiene que formar. Tiene que considerarse. Tiene que de hecho, si toda la gente que mira películas o que mira series. Lo que pasó en la pandemia. Claro, si le sacás la música a una película, a una serie, yo no me miraría. Moriría del aburrimiento totalmente. O sea, de valorar eso, que es un laburo tremendo, ya sea de músicos, de técnicos de sonido. Hay una cosa. Sí, el arte en general. Muy grande. El cine, el teatro, todo. Sí. Son profesionales. Sí, por supuesto. Bien. Tendrías que haber dicho somos. Sí, somos. Necios. Volvemos. Necios. Necio vos, necio vos. Te lo digo por qué. Porque ¿en qué hay que ser necio? O sea, no aflojar de ninguna manera para mantener en alto la bandera del rock and roll. Y yo creo que hay que ser muy necio para seguir insistiendo en algo que uno cree realmente. Y que te encontrás con muchas piedras en el camino, palos en la rueda. De hecho, personalmente, cuando arranqué en esto de la música, aventurarme, yo no, cuando no sabía tocar un instrumento, y si hubiera escuchado a las personas que tiraban pálidas, no hubiera seguido. Pero sin embargo, seguí insistiendo. Constancia. Y bueno, y acá estamos. Y acá está el resultado. Y seguiremos. ¿Quiere agregar algo más, usted? No, comparto las palabras de Nico. Plenamente. Sí, sí. Muy bien. Sí, ya ha contado también que esa necedad lo ha llevado a seguir adelante. A seguir adelante. Es por el amor al arte. ¿Cómo se llama? Croquetas Producciones. Exacto. Sí. Pensé en eso. Croquetas Producciones para todo aquel que quiera masterizar y grabar y no sé qué más. Ahí se va. Hacen esas cosas. Precios bonificados. Nombre ahora si te escucho. Ya aprovecho y tiro el chivo de Drum Doctor también. Ahí va. ¿Cómo no? DB Doc Bata también. Todo lo que sea relacionado con el sonido de batería, grabación y en vivo, también. Estamos a las órdenes. Una excelente labor importantísima para que suene como tiene que sonar. Exactamente. Bueno. Bueno, nos vamos a ir con la última pregunta de un tema que nuestros oyentes todavía no han escuchado. Nosotros sí, porque hemos tenido el privilegio de conocer antes los temas. Oro y más. Nos ofrecieron oro y más. Nos ofrecieron un tiempo atrás, dicen ustedes ahí en la canción. ¿Cuál es el oro que hoy se nos ofrece? Ay, ay. hay mucho. Qué momento. Muchas cosas representadas. Déjame ver. Puede pensar. Yo creo que es parte de lo que nos quieren imponer también el sistema, me parece a mí. ¿Qué es lo correcto y lo que no? Entonces, nosotros, en las letras, que las letras hablan mucho de historias nuestras, de otras personas, de resistencia, de denuncia, con la poesía de José, que es el que escribe ahí, espontáneo, cuando empezamos a zapar. Y nada, es eso, es cómo vemos las cosas que a nosotros no nos gustan y bueno, tratar de reflejarlo en eso. Pero sí, es eso lo que más que nada refleja la letra. Bien, así que vamos a invitar a todos nuestros escuchas a hacer una escucha atenta, una escucha así, concienzuda del disco De a Uno a la Vez, de Rapaz, para no solamente peluriar y saltar y moverse, eso también lo hay que hacerlo, pero prestar también atención a lo que están diciendo los chiquines de esta banda, porque ya nos han demostrado en este espacio que tienen mucho para decir y bueno, y comulgamos con todo eso que están también. Bueno, diciéndole. Entonces vamos concluyendo por aquí la entrevista, sin más que pedirles por favor que reiteren las vías de contacto de la banda. Bueno, las vías de contacto pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Rapaz, con doble P y Z al final. Muy bien. Por las dudas. Y ahí, bueno, para comunicarse, para conseguir el disco, se comunican con nosotros y alguno de los rapaces favoritos pasará a dejárselos. Me encantó. Vamos a contar también que esta entrevista la vamos a publicar en una nota donde vamos a poner los links de las diferentes plataformas donde pueden escuchar De a Uno a la Vez. Y también vamos a publicar estas redes virtuales que estaba mencionando Nicolás recién, ¿no? Les agradecemos infinitamente haber estado agradecerles acá. A ustedes por el espacio, más que nada, que es fundamental. Sí, muchas gracias por dejarnos contar lo que hacemos y lo que somos. Dejame un segundito de agradecer a los músicos que estuvieron en todo este proceso. De nuevo, Nico, ayúdame si me olvido alguno, pero Federico Jacobazo, Maxi Camargo, Pablo Peralta, Nacho Peralta, Sebastián Ferreira. Y también a Esteban García de Carne, a Joaquín González de Utopía, a los integrantes que están en la casa, que se quedaron allá haciendo el aguante también, a José, a Fede, sí, y a Germán. Y bueno, a nuestras familias, que nos bancan la cabeza. A nuestras compañeras, Ceci, a mi hija Maite, un beso. Bueno, para Lu también, mi compañera, Sí, se merecen ahí los saludos. Que son parte de todo esto también. Sí, sí. Por supuesto. Esto es un trabajo en equipo. Familiares, compañeros de laburo. Todos esos que hacen todos posible. Los que no conocen. Los que hacen posible y sostienen también. Y a los muchachos, ¿no?, de la otra banda también, porque tenemos otra banda acá conmigo. Sí, al Ale. ¿Cómo se llama la otra banda? El Mojo Secreto. Mojo Secreto. Bueno, ya tendremos que escuchar a Mojo Secreto. ¿Cómo no? Ahora sí te escucho, @gmail.com, y ahora sí te escucho en Facebook y en Instagram, con esa H entre la A y la O, se los pido por favor. Y nos vamos escuchando Oro y Más, de Rapaz, De a Uno a la Vez, y volvemos el miércoles. Soy Benay Mate.